Bueno, toda la información que está dando vuelta con respecto a esto y también de datos técnicos, de conocimientos, y es por eso que le damos la bienvenida al aire, por un lado a Enzo Di Crosta, nuestro compañero que nos va a acompañar para hacer esta nota, y por otro lado al doctor Smerling para que nos pueda guiar y contar un poco desde su conocimiento sobre esto. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Buenos días Enzo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Manuel? Muy bien. Bueno, bienvenido nuevamente al aire radial. Y bueno, queríamos saber un poco cuál es tu opinión con respecto a la vacuna, porque sabemos que estuvieron dando vuelta un montón de fake news, de desinformación con respecto a esto y que afecta totalmente a la gente y cambia su opinión. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto que es la vacuna y cómo se trató el tema? Mira, yo creo que la mejor respuesta la ha dado el sector más expuesto al virus, que son los que trabajan en las unidades de terapia intensiva de todo el país. No solamente los médicos más capaces, más formados, que han estado en la primera línea de combate en el virus, se han puesto la vacuna, sino que han exhibido con mucha alegría el certificado de su vacunación. Y le ha dado mucha tranquilidad. Muchos de estos médicos han debido dejar sus domicilios por el convivir con personas de riesgo, han estado expuestos durante meses. El sistema de salud se ha mejorado notablemente con la cantidad de camas de terapia intensiva, de respiradores. El recurso humano no se puede formar en un día. Lleva años formar un grupo, un equipo de terapia intensiva. Y el hecho de que los principales infectólogos del país, que los terapistas, que los equipos de salud de los hospitales públicos y privados de todo el país no hayan ofrecido una sola resistencia a la vacunación, muestra el éxito que tiene. O sea, uno tiene la posibilidad, ante una situación grave que requiera una unidad de terapia intensiva, ir a cualquiera de los sanatorios o hospitales del país o a la casa de Elisa Carrió, que dice que no sirve la vacuna, y se interna en Exaltación de la Cruz para ver si lo mejora. Esa es la, a nosotros no, creo que no, nos da el mejor ejemplo y el mejor, la mayor alegría de que el sector más vulnerable, más expuesto, pero además el más capaz y el más formado para enfrentar el COVID, se haya vacunado con este grado de satisfacción y de alegría. Que te digo, se han inundado las redes con fotos de cada uno de los médicos cuando se vacunan. Se han vacunado no solamente con convicción de que sirve para frenar esta pandemia, que es la única forma, aunque va a haber que seguir con los cuidados durante mucho tiempo hasta que un porcentaje grande de la población esté vacunada, esta alegría con que han enfrentado la vacunación, esta demostración de fe y de conciencia científica de que realmente estamos ante una vacuna que ha demostrado efectivamente en la etapa 3 que sirve y que da una inmunidad importante, a mí me llena de orgullo y de alegría. Manuel, te quería consultar lo siguiente. Digamos, ¿por qué es necesario aplicarse la 2 dosis? Porque se estuvo especulando, no solamente en la Argentina, sino en otro lado, la posibilidad de una sola dosis. Y si se han reportado con esta vacunación del Sputnik V algunas contraindicaciones, algunos problemas en los vacunados. No, al tratarse una vacuna con base a adenovirus, atenuados, uno puede, como con la vacuna de la gripe, es decir, no ha habido eventos reportados mucho más serios ni nada que se le parezca a la vacuna antigripal que se hace todo el mundo todos los años. Con respecto a la cantidad de dosis, es una discusión que está teniendo el mundo. Realmente en Rusia empezó con lo que se llama Sputnik Light. Quiere decir que bajamos el nivel de protección, con la primera dosis se llega alrededor del 70% de protección con cualquiera de las 5 vacunas que están autorizadas en el mundo, y con la segunda dosis se llega a, se supera el 90%. Lo que pasa es que hoy es un insumo crítico en el mundo, es decir, no basta la voluntad política de un gobierno, sino de que realmente la capacidad de producción de todas las vacunas en el mundo dista mucho de las necesidades que el mundo afronta hoy. Entonces, una estrategia que estudian los epidemiólogos, los sanitaristas, es poder, en vez de vacunar a 10 millones de personas, vacunar a 20 millones de personas. Bajaríamos, en ese caso, el índice de protección individual, es decir, yo si me vacuno con una sola dosis tengo el 70%, si me vacuno con las dos tengo el 90%, pero se cortaría mucho más rápido la circulación del virus. No sé si soy claro con claro. Esto. Es una estrategia que se está estudiando, o sea, todavía no hay definiciones, pero, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer en Estados Unidos están sacando 6 dosis de cada frasquito en lugar de 5, es decir, están haciendo un poquito menos de la dosis que corresponde para poder estirar un poco más, de, digamos, la vacuna de manera de que llegue a un número más significativo de gente. Claro. O sea, es una estrategia global que se piensa y se está discutiendo, como ninguno de nosotros, ni la más alta autoridad, ni los que leemos la realidad desde lejos y no tomamos las decisiones trascendentes, es la primera vez que vemos una pandemia de esta característica, que pasemos de 800 casos a 80 millones en menos de 11 meses. Es una situación inédita para todo el mundo que tiene que tomar resoluciones, los más capaces y los que estamos en el llano. Sí, esto de entender cuál es la estrategia, la mejor forma quizás de evitar la propagación del virus en el menor tiempo es que la mayor cantidad de gente esté vacunada e inmune para evitar que se siga propagando. Después, y también en esto de pensar, porque no es solamente que se haya encontrado la vacuna que genera inmunidad, sino también que después hay que producir esa vacuna. Y claro, a las escalas que, digamos, pensando en la cantidad de habitantes en el mundo y que necesitamos vacunas para todos, no sé cuánto tiempo puede llevar eso. No, por eso, o sea, la cantidad, por ejemplo, Pfizer bajó a la mitad lo que estimaba como su capacidad de producción. La Argentina está produciendo la vacuna de Oxford y se va a envasar en México, pero va a demorar un poco más de lo que suponíamos en un principio. Entonces, bueno, son distintas estrategias que a mí me parece que se están discutiendo válidamente y llegarán a un consenso y se lo plantearán a las autoridades políticas, que son las que tienen en definitiva la decisión. El comité asesor de expertos lo único que hace es aconsejar y la decisión política termina en manos del ministro de Salud y del presidente de la República. Manuel, ¿la vacuna esta se podrá, hablamos de la Sputnik V, que es la que está acá en Argentina, se podrá ya, digamos, pensar en vacunar a los mayores de 60 años? ¿Estaría autorizada ya? El 40% de la población de Moscú es mayor de 60 años, de la que ya se vacunó. Ajá. Lo que pasa es que las pruebas, las pruebas de fase 3 siempre se comienzan en voluntarios jóvenes y sanos. Claro. O sea, se ve si no tiene ningún efecto o una contraindicación importante en jóvenes sanos. Y posteriormente, unos meses después, empezó la prueba con las poblaciones de riesgo y con los mayores de 60 años. Por eso los resultados demoran un poco más, porque claro, se empezó más tarde el estudio con los mayores. Entonces, ese es el motivo, no es que ha habido contraindicaciones, todo lo contrario, es decir, ha mostrado la misma efectividad que los jóvenes la vacuna. Pero como los estudios fase 3 empezaron más tarde, lógicamente los resultados están más tarde. Realmente se está usando, porque es la población que sigue, es decir, puesto ahora todo el personal de salud, cuando lleguen una dosis más significativa que el acuerdo que tiene la Argentina con Rusia, ahí se empezarán a vacunar, me parece, los mayores de 60 o 70 años, depende de la cantidad de dosis que lleguen. Sí, bueno, está... Estamos a la espera. Ahora sí, se va a vacunar con la segunda dosis todo el personal de salud que recibió la primera. Claro. Recordemos esto, la vacuna de Oxford usa el mismo vehículo, o sea, usa el mismo adenovirus en las dos dosis. La vacuna, la Sputnik Victoria, la Sputnik V, tiene dos adenovirus distintos. Como vehículo, la primera y la segunda dosis, un tapón azul y un tapón rojo. Son distintos adenovirus para aumentar de esa manera su capacidad inmunológica. Incluso se están haciendo algunos estudios que combinan las dos vacunas que tienen una plataforma similar. Distintas son la de Moderna y la de Pfizer, que tiene una base de ARN distinta. Pero las dos vacunas que basadas en adenovirus se están probando las combinaciones de la vacuna de Oxford con la vacuna rusa. Bien, bueno, entonces no queda más que, digamos, confiar, porque hay investigaciones certeras, la vacuna es confiable, y esperar a que llegue, y bueno, y también tener paciencia para cuando nos toque, digamos, al resto de la población poder recibir también esta dosis, porque pasamos, también hubo como un digamos, esto de que quizás los medios de comunicación le comen el coco a la gente, de pasar de desconfiar de la vacuna, de criticarla por el tiempo de dónde venía, con cuál terminamos el contrato, que cuando realmente comenzó la campaña de vacunación, ahora todo el mundo se quiere vacunar, sintiéndose prioridad dentro del orden. Pero, digamos, lo que hay que transmitir es tranquilidad y que... Hay distintos acuerdos también del gobierno con distintos laboratorios y países para que se pueda cubrir la mayor cantidad de gente posible. Sí, realmente el gobierno ha abierto el espectro a la negociación con todos los laboratorios. Algunos como Pfizer ha planteado que entre otras cosas tiene como principal accionista un fondo buitre, han planteado con condiciones que la legislación argentina no permite, pero se ha negociado con todos los proveedores que hay en el mundo. Recordemos que la vacuna se licencia, así como la Argentina está fabricando la vacuna de Oxford, asimismo Corea del Sur y la India, que es un enorme proveedor de vacunas, de todas las vacunas al mundo, están fabricando la vacuna rusa. Es probable que la provisión, los próximos envíos que tenga que ir a buscar nuestro avión insignia de aerolínea argentina, sea alguno de estos dos países, o a la India o a Corea del Sur. Yo le haría por mí la última pregunta a Manuel, que es tan amable. ¿Se podrá erradicar el virus alguna vez, el COVID? Es una pregunta muy difícil de responder eso, porque el virus va mutando. Hasta ahora las mutaciones que son menores. Claro. O sea, los virus pueden tener mutaciones mayores y mutaciones menores. Claro. Como pasó, si vos te acordás, con el H1N1, claro. No es el mismo, no tuvo la misma virulencia en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, prácticamente porque si uno cruzaba Entre Ríos no ha habido caso de H1N1, claro. En Córdoba, en cualquier lugar del país, solamente en Santa Fe hizo bastante desastre en las embarazadas, el H1N1, y en provincia de Buenos Aires afectó a muchos médicos y enfermeras jóvenes. Entonces, a veces se producen mutaciones menores, como la que se produjo en Gran Bretaña o en Sudáfrica, que lo que hacen es aumentar la velocidad de circulación, pero no aumentan la gravedad, y todavía la vacuna es efectiva, se ha demostrado efectiva contra esa cepa, pero no, nunca uno puede descartar una, de hecho la Organización Mundial de la Salud plantea de que puede haber nuevas pandemias. Realmente nosotros le hemos producido un daño al planeta con la cantidad de agresiones al medio ambiente que hemos producido, que realmente la posibilidad de esto de la pandemia la venía planteando hace unos cuantos años ya la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y también una de las últimas preguntas, Manuel, sobre lo que significa esto de la pandemia, las vacunas, que es algo que no tiene antecedente o que por lo menos nosotros no hayamos vivido. También, digamos, preguntarte si alguna vez en su carrera recuerda que el mundo científico se haya puesto a trabajar así en pos de lo mismo como lo está haciendo hoy en día. No, evidentemente no, porque nunca el mundo afrontó, en 1918 fue la gripe española, nunca enfrentó una situación similar. Hubo epidemia, hubo el síndrome de Medio Oriente, hubo el SARS-CoV-2, un SARS-1 que estuvieron limitados a los países, a China y a algunos países del sudeste asiático, pero nunca habían tenido la velocidad de reproducción que tiene ahora. Y contrariamente a lo que uno supone, en 1918 la gente viajaba en barco y ahora millones de gente viaja en aviones de un lado para otro, transportando, a veces transportando virus sin querer, porque puede estar en una fase asintomática o ser un portador asintomático. Por eso se están tomando precauciones de muchas líneas aéreas, en el ferry que va a Uruguay de hacer el test de COVID antes de embarcar. Claro. Eso va a ser una metodología lógica que se va a aplicar a medida que el mundo se vaya abriendo de vuelta. Hoy el mundo está cerrado, ¿no? No hay un problema planteando. Uno ve las medidas que toma Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Suecia, que en un primer momento crea la inmunidad de rebaño y hoy tiene una cuarentena muy estricta, y Israel, que ya tiene el país que tiene el porcentaje de población en relación a la cantidad de habitantes más vacunado, sin embargo siguen en el tercer confinamiento. El confinamiento es militar, es decir, no sale nadie. Claro. Y en Gran Bretaña están afrontando una situación muy límite, ¿no? Bueno, Manuel, muchísimas gracias por atendernos y por transmitirnos toda esta información. Al contrario, de todas maneras lo que yo quiero transmitir es que tengamos optimismo, que realmente estamos ante un equipo que asesora al presidente de primera jerarquía en el mundo. Es decir, nosotros tenemos un grupo de infectólogos, de sanitaristas encabezados por Ginés, que realmente quisieran tener muchos países del mundo, y realmente hay gente muy, muy valiosa. El doctor Kahn, la doctora Gentile, López, son gente de BAC, son gente que viene trabajando en vacunas desde hace muchos años. Y Carla Bisotti fue la responsable de que nosotros pasáramos un calendario en los niños de 5 a vacunas a 11 vacunas. Así que tenemos gente muy, muy idónea, muy capaz y muy formada asesorando a las decisiones políticas que toma el presidente. Bueno, coincido en que hay que transmitir ese mensaje porque, bueno, es la única forma de combatir lo que es la desinformación y con estos datos certeros y responsables también. Así que te agradecemos mucho. No, y bueno, al contrario. Es un placer para mí tratar de difundir esto, porque realmente las consecuencias y el agotamiento que tiene el equipo de salud por la cantidad desmesurada del aumento de casos realmente nos pone en una alerta rojo que creíamos que iba a ser más tarde, a la entrada de fines de invierno y otoño, pero evidentemente el concepto que algunos transmitieron de que la pandemia ya pasó, que vámonos, que juntémonos, que qué sé yo, ha traído consecuencias bastante indeseables para la salud pública. Totalmente. Bueno, Manuel, seguimos en contacto y bueno, un gran abrazo. Esperemos que la próxima con más buenas noticias. Más vacunados, muy totalmente. Bien. Un saludo. Gracias, Otero. Pasaba así Manuel Esmerlin, que es bueno médico de acá de la localidad de Capitán Bermúdez, un poco aclarando todo el panorama que tiene que ver con la vacuna, la pandemia y las decisiones que se van tomando. No sé si quedó Enzo del otro lado. Sí, mira, digamos, Manuel dijo muchas cosas muy importantes, muy interesantes, que aparte nos dan tranquilidad. Pero esto último que dijo, vinculado con el equipo que está asesorando al presidente, me parece que es uno de los mejores del mundo. Sí. Así que en eso nos da tranquilidad todo lo que se está haciendo. Sí, totalmente. Creo que es uno de los datos a remarcar porque nosotros desde nuestro lugar podemos todo el tiempo informar cuáles son las decisiones que toman, hacer un análisis más bien político y por ahí en comparación con otros países de Latinoamérica o incluso de Europa, de cómo se está manejando, pero los datos técnicos de cómo es su labor como profesionales, quizás lo podemos tocar de oído. Creo que que lo diga también un médico, un doctor que se dedica a la profesión, es muchísimo más confiable ese dato y esa, entre comillas, recomendación. Claro, exactamente. Bueno, Enzo, no sé si él o si... No. Saludarlo a Enzo, obviamente, y estaba escuchando atenta al doctor Esmerli, sabemos que es uno de los, podríamos decir, eminencia acá del cordón industrial, y hay que escuchar más doctores así que te expliquen y no al DP que no sabe nada, ¿no? No, el doctor Esmerli, yo no recuerdo el año, digamos, viajó a Cuba junto con... creo que Viner y algún concejal de acá de Bermúdez, para traer la vacuna contra la meningitis. Ah, mira. En su momento en que se produjo un pico de meningitis y estuvieron en Cuba y trajeron la vacuna contra la meningitis. Un dato para tener en cuenta de Manuel, que no hace dos días que está en el tema. Claro, totalmente. No, y aparte se nota por cómo puede transmitir la información y el conocimiento que tenía. Bueno, Enzo. Un abrazo. Agradecerte mucho también. Un abrazo. Bueno, pasaba así también Enzo y Crosta, nuestro compañero, para poder hacer de manera conjunta esta nota.